Yo siempre había sin nada, pero contigo es primera vez que vuelo a mar. Tú me encantas más mucho con demasiado. Ser el que te despierte a beso un honor. Baby, por favor. Imagínate tú y yo. Si parecemos novios, si me doy otro shot, quizás se me escapa una ilovia, pero yo no quiero eso. Por lo menos hasta ayer eso pensaba. Y eso que soltero estaba melo. Pero Cupido no falló su última bala, se me dio. Y ahora me tiene mirando arriba, pidiendo a Dios que nunca se acabe este momento, perreándonos. Se me está ocurriendo un futuro para los dos. Y empieza esta noche en mi cama, singándonos. Y ahora me tiene mirando arriba, pidiendo a Dios que nunca se acabe este momento, perreándonos. Se me está ocurriendo. Pero pa' empezar, movimos esta bellaquera. Imagínate tú y yo y tú, los dos, bailando está bien pegado, con un feel enrolado. Imagínate tú y yo y tú, tú, los dos, bailando está bien pegado, con un feel enrolado. En cámara lenta yo te quiero ver. En esta esquinita te voy a secuestrar. Yo soy mami que a ti te gusta el bambi. Tienes espalda, mami, arregota. En cámara lenta yo te quiero ver. En esa esquinita te voy a secuestrar. Yo soy mami que a ti te gusta el bambi. Tienes espalda, mami, arregota. Todas mis ganas se me salen. Si me miras, si me pones mal. Como me besas, todo lo que está bien. Volvamos al cielo, tú te imaginas. Todas mis ganas se me salen. Si me miras, si me pones mal. Imagínate tú y yo.